Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Lady Gaga inicia hoy el sabor de la noche. Les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo Stupid Love, un adelanto de su nuevo disco Cromática, que bueno, ha sido pospuesto debido a la pandemia y al COVID-19, pero de todos modos lo esperamos con muchas ganas. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña hoy en el sonido Jonathan Saavedra y vamos a continuar ahora con un estreno que es una versión nueva de un clásico de Queen que han retomado esta vez en una versión grabada en pleno aislamiento junto a Adam Lambert, y es un tema que ellos originalmente hicieron en el álbum News of the World de 1977, uno de sus grandes clásicos, y esta vez se la han dedicado a quienes luchan contra el COVID-19. En vez de We Are the Champions, dice así: Queen y Adam Lambert con You Are the Champions. I've paid my dues time after time. I've done my sin but committed no crime. And by mistake I've had my share of sin kicked in my face, but I'm the man. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. I miss the way we used to funk. I miss the way we used to funk. I miss the way we used to funk. I miss the, way we used to funk. I miss the way we used to funk. I miss the way we used to funk. I miss the, I miss your body on my body. I miss the way we used to sway the, un tema del nuevo disco de Meghan Trainor, Treat Myself, a esta hora en El Sabor de la Noche, un disco que tras muchos retrasos finalmente salió al mercado este año, tuvo como año y medio de retraso. Y bueno, la canción Funk. Les saluda Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Vamos a continuar ahora con un tema del 2018 que por estos días no lo pidieron. Y entonces vamos con esto. Dos artistas que se juntaron para hacer un álbum llamado 44876. Y nos visitaron en Colombia en el Movistar Arena ese año. Y Orlando Rivera y yo tuvimos el privilegio de entrevistarlos a ellos dos exclusivamente para Los Originales, desde el Curazao North Sea Jazz Festival, un mes antes de su llegada a Colombia. Me refiero a Sting y Shaggy. Llegan ahora con esto que dice así, algo de reggae, Don't Make Me Wait. True love.

se adaptaba perfectamente, así que decidieron adelantar su lanzamiento. Esto se llama así, Living in a Ghost Town. We got a bigger love. We'll never give it up. We got one. rambling. Every day another new something. But in the end, can't nobody do us in. I just wanna think about loving. Won't ever give it up, no. We got a one-way ticket, love. We ain't going no place but up. Nothing can stop this. No one can stop us. Oh, we got a big A esta hora en El Sabor de la Noche estábamos oyendo al señor John Legend con su nuevo sencillo Bigger Love. Son las 8:34. Soy Emilio Sánchez y vamos a saludar a esta hora a los que se conectan a nuestro Instagram, Emilio Sánchez Radio, con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Roberto Medina Melo, Camilo Nguo, SAFMBS, José Valderrama 76, Daniela Salgado Rom, Francisco Acevedo 412019. Saludamos también a Pau Sarabia, Julio César Huertas Torres, Leva Band, Isaquín, Nene Guerrero 09, Sebas guión al piso P0118, Mendo 21. Y vamos a continuar ahora con música, turno para un éxito del 2001 del álbum A Funk Odyssey. Jamiroquai llega con Little Lil. You know that you make me love you, baby. With están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Not anyone can move you this way. No way. Finally got you loose from the cage. Okay. I ain't trying to smooth you with flowers, no baby. No games. I'd rather make a pound with play. No pain, no games. Imagine all the lines that we can change. Ooh. You don't even know the power you got in them legs. Ooh. Pick up your face and be proud for once. Proud for once. Take off your cool, but keep styling on her. Okay, now don't slack. Don't. I need all my rags. No need no hold back. Oh, act like you know. Jump the moon to get big. How many stone grooves will it take? Okay. For you to skip on my phone play. Oh, okay. Imagine all the lies that we can say. Ooh. You don't even know the power you got in the legs. Pick up your face and be proud for once. For once. Go quit your gig and get down with us. Okay, now don't slack. Don't. I need all my racks. Oh, no, we don't hold back. Act like you know that. Go tell your whole family. Go get your whole family. I let the ghost play. Now I fill up the whole tank, whole tank. And I drive in the cold rain, cold rain. And I run like a nosebleed, nosebleed. And can nobody hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, hold me. Okay, now don't slack. Un temazo nuevo a esta hora en El Sabor de la Noche, de la banda sonora de la película Trolls World Tour, llegan Anderson .Paak y Justin Timberlake con Don't Slack. Soy Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con un clásico de 1981. Yo siempre he dicho que esta es mi banda favorita, creo que siempre lo será. Tuve el placer de entrevistar recientemente a dos de sus integrantes principales, Philip Bailey y Ralph Johnson, y me refiero a Earth, Wind and Fire. Llegan ahora con un tema del álbum Race, que fue número 3 en los Hot 100 de Billboard, y dice así: Let's groove. Tiene el sabor de la noche. La FM. You